esta vida me está desplumando. Solo sirvo para hacer llorar. Eres lumbre, juglar de agua dulce. Pobre el hombre que te ha de escuchar. Fue bastante la sangre que alzamos. Dile a mi madre que traigo ansiedad. No te esponjes, Daniel, si una noche quemo un 12 me da por matar. Me da por matar.